Hola, ¿qué tal? Bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática. ¿Te has preguntado alguna vez a dónde van las ofrendas que entregamos cada sábado en la iglesia? El Proyecto Informativo Mundial de las Misiones fue creado para mostrarte esta información. Ingresa a www.adventistas.org/es/escuela-sabática, dale clic al link que dice Proyectos y vas a poder conocer ahí lo que es el Informativo Mundial de las Misiones. Los materiales que tenemos aquí son audiovisuales, es decir, son videos que puedes descargar en tu computadora y mostrarlos el día sábado para que todos los amigos que están en la iglesia puedan conocer a dónde se destinan nuestras ofrendas de cada sábado. Además, te invito a conocer nuestros recursos que tenemos en el Facebook de la Escuela Sabática Oficial. Coloca en Facebook, en el buscador Escuela Sabática Oficial, dale clic a nuestra página, un me gusta, y puedes encontrar mensajes como por ejemplo el que mostramos ahora en pantalla con el pastor Alejandro Bullón. Además, recuerda acompañar diariamente cada comentario de la lección que te haya gustado o impresionado con el hashtag LESADV. Por ejemplo, tenemos aquí al pastor Bill Quispe desde Perú, Marco Sousa, un pastor que nos acompaña desde Ecuador, y muchos amigos y amigas que ya utilizan el hashtag LESADV. A continuación, te dejo con el pastor Edison Choque y el repaso de la lección. Ya estamos a la mitad de nuestra lección, en la lección número 7, y hemos valorado mucho lo que Jesús enseñó y cómo eso es realmente una bendición para nosotros hoy. El título de esta lección es ahora Vivir como Cristo. Y para comentar esta lección está una vez más el doctor Carlos Steger, que es el autor de la lección y también es profesor o director del programa de teología en la Universidad de Argentina, la Universidad Adventista. Bienvenido. Un placer acompañarnos. Gracias por la invitación. También está con nosotros el doctor Adolfo Suárez, quien es profesor de teología en la Universidad de UNASPE en Sao Paulo. Bienvenido, doctor Suárez. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga este momento especial. Nuestro Padre Celestial, gracias por enviar a Cristo para mostrarnos tu amor y cómo vivir. Y al estudiar esta lección y tu palabra, te rogamos que nuestros corazones sean tocados, nuestra voluntad pueda ser movida para vivir como tú. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. El otro día leí la historia de una señora que se encontró con el asesino de su hijo. Y todo el mundo estaba asustado de qué palabras tan ácidas o amargas esta señora iría a expresar a este hombre por haber matado su único hijo. Cuando se aproximó de él, entonces ella lo abrazó y le dijo: Dios te perdone, porque yo también ya te perdoné. ¿Cómo es posible que una persona pueda llegar hasta el extremo de perdonar al asesino de su hijo? Y él, una criatura indefensa, lo mató sin piedad, no tuvo consideración de él, acabó con la vida de esta madre porque era el único presente que Dios le había dado, su hijo. Y ahora, mirando a los ojos, ella pudo decirle: que Dios te perdone porque yo ya te perdoné. ¿Cómo, de dónde sale esa acción? ¿De dónde sale ese sentimiento? Sin duda, es un sentimiento que Dios coloca en el corazón. Por eso el enfoque de esta lección es considerar la vida amorosa, benevolente, atenciosa, compasiva de Jesús, entendiendo el principio activo del amor, que es la marca del verdadero cristianismo. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Vamos a estudiar dos asuntos fundamentales en esta parte de la lección. Jesús enseñó sobre el verdadero amor y también vamos a hablar un poco acerca de Jesús enseñando, cómo Jesús enseñó a amar los enemigos. Es un asunto bien difícil de entender para cualquier persona. ¿En qué consiste el amor? Aquel amor que la Biblia enseña, que se ha desfigurado mucho, que hoy ya no es el mismo amor, ¿no? La gente ni siquiera tiene idea del amor que Jesús vino a enseñar. Y recuperar la enseñanza del amor que Jesús enseñó tiene mucho valor. Efectivamente. Lamentablemente el enemigo ha tergiversado el verdadero amor. Y hoy se llama amor a lo que no es más que pasión o en realidad egoísmo disfrazado. Pero Jesús fue la manifestación más pura de amor que hubo en esta tierra. Y el amor de Jesús era un amor desinteresado, abnegado. Jesús no amaba esperando recibir algo como recompensa o en respuesta, sino que él amaba sencillamente porque quería ayudar a esas personas con un interés genuino por su bienestar. Jesús amaba a los que nadie amaba. Jesús amaba a las personas más difíciles de amar. Y no era un amor por causa de ellos, era un amor por causa de él, ¿no? Era un amor porque él sentía compasión, misericordia, se conmovía por la necesidad de los más desafortunados, los más pobres, los que más sufrían. Inclusive la lección muestra que esa palabra compasión es bien profunda, ¿no? Más intensa de lo que nos imaginamos. Efectivamente. Y en cada uno de nosotros existe algo que no puede ser amado naturalmente. Todos tenemos nuestros desafíos en ese sentido. Y es por eso que tal vez solo el amor de Dios, yo estoy seguro que allí está sentado un hombre, una mujer, viendo el programa, que cree que merece ser amado por todo lo que hace, pero en el fondo sabemos que si somos amados por la esposa que tenemos es muchas veces por un amor que no entenderíamos, porque no hacemos mucha cosa para ser amados. Pero Dios es misericordioso y Dios coloca ese amor incondicional en el corazón. ¿No es así? Efectivamente, y esa palabra incondicional es una de las características del amor de Dios. El amor de Dios no depende de lo que nosotros hacemos o dejemos de hacer. El amor de Dios no es pasajero, no tiene altibajos. El amor de Dios es eterno, es permanente, siempre está igual. Y ahora, hablando un poco de los enemigos, ¿cómo los cristianos pueden superar sentimientos de venganza contra aquellos que los ofenden especialmente y que aquellos que no tienen ninguna clase de amor por nosotros? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál debiera ser nuestra reacción, doctor Suárez? Ese es un asunto muy difícil. En nuestro corazón humano nosotros tenemos la tendencia de cultivar rabia, odio y deseo de venganza. Hay varias orientaciones bíblicas claras sobre ese asunto. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 19, está escrito, no os venguéis vosotros mismos, amados. Entonces, la venganza no pertenece al ser humano. En Mateo capítulo 5... ¿No pertenece a Dios o al ser humano? La venganza no pertenece al ser humano. Uh-huh. La justicia, buscar justicia, es algo que pertenece exclusivamente a Dios. Uh-huh. Porque si nosotros dejamos la venganza por nuestra cuenta, nosotros no tenemos límites para la venganza. Ahí está el problema. Y en Mateo capítulo 5, versículo 38, dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malvado. Y posteriormente Jesucristo da una orientación, orad por los que los ultrajan y os persiguen. Tal vez aquí está un secreto importante que Jesucristo nos deja. Debemos orar. Y quién sabe, debemos orar a Dios para pedirle un corazón perdonador, porque nuestra tendencia humana es cultivar rabia y odio por aquellos que nos hacen algún mal. Oremos a Dios y digámosle, Dios, dame un corazón perdonador. Uh-huh. En el juicio final habrá dos clases de personas en ese juicio, ¿no? Los que hicieron, los que no hicieron. Los que amaron y los que dejaron de amar, los que se omitieron y los que no permitieron que la reacción de Dios pueda ser clara en su vida. Parece que Mateo capítulo 25 es la expresión de amor de las criaturas por otras criaturas. Pero lo interesante es que Jesús encarna la miseria y Él clama ayuda. Jesús no está en aquel pasaje, en aquel que da. Jesús no está en aquel pasaje, en aquel que visita, aquel que tal vez cura. Jesús está en aquel que necesita ser visitado, aquel que no tiene tal vez alguien que le dé pan. Entonces Él clama Y la respuesta al clamor de Dios, de Jesús, es la iglesia, que va al encuentro misericordiosamente de esa gente. Por eso Él dice que todo lo que hicieron a estos pequeñitos, a mí lo hicisteis. ¿Y cómo es que nosotros podemos entender esta verdad, especialmente en el tiempo del fin, ¿no? La verdad es que escaseará el amor, dice, ¿no? Sí, en el tiempo del fin. Sí, el amor de muchos se enfriará. Y la verdad es que a nosotros nos cuesta amar a todos los seres humanos. Le costaba a aquel doctor de la ley que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque él entendía que tenía que amar al prójimo, pero decía, pero no a todos. Y entonces tenía su definición de prójimo bastante restringida. Uh-huh. Y Jesús, con la parábola del buen samaritano, le mostró que su prójimo era incluso aquel que él consideraba su enemigo. Lo mismo pasa en Mateo 25. Jesús, en el juicio final, no nos va a felicitar por haber predicado grandes sermones. Y lo digo siendo nosotros pastores. No es eso lo más importante. O por haber hecho grandes donaciones a la iglesia. O por haber hecho grandes obras de bien. Servicios voluntarios, dedicado mucho tiempo para ayudar en tareas o proyectos de la iglesia. Sino que Jesús nos va a felicitar por haber mostrado amor genuino hacia los más pobres, los más desafortunados, los más sufrientes, los menos amados por el mundo. Uh-huh. Esa es la verdadera prueba del cristiano genuino. La verdadera prueba y la herramienta, la mayor herramienta es vence con el bien el mal. El mal. No hay otra forma. Ahora, a veces nosotros creemos que amar es decirle, ah, yo te amo tanto, ¿no? Mi hijo decía a mi esposa, mamita, yo te quiero tanto. Y él se iba y dejaba a mi esposa lavar todos los platos y limpiar toda la casa. No le interesaba ayudar en absoluto en nada, en algún tiempo, no siempre. Y entonces, yo siempre pienso, una persona que ama no es un sentimiento, ah, yo amo tanto a esa persona, yo que... Hay un vínculo muy estrecho entre un sentimiento y una acción, ¿no? Por eso es que no es simplemente, ah, yo amo mucho a esa persona que está sufriendo. Y si yo no la ayudo, aquel amor no es completo, ¿no? El amor no es solo palabras, el amor son acciones. Incluye palabras, pero el verdadero amor se manifiesta en acciones. Por eso es que muchas veces el Evangelio se predica, y como dijo alguien, y si es posible, usa palabras. Uh-huh. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Una cosa es amar los enemigos cuando ellos son apenas personas irritantes, difíciles o ingratas, pero lo más difícil es amar a aquellas personas que no tienen compasión, que nos perjudican intencionalmente buscando nuestro mal. Solo Dios puede colocar ese amor en el corazón. Por eso me gusta esta expresión de la Biblia en Juan 15:4, que dice que quien pertenece a Cristo asimilará su naturaleza amorosa. Solo en Cristo nosotros podemos hacer cosas, entre comillas, irracionales para el mundo, pero son extremadamente coherentes con el reino de Dios. En segundo lugar, cuanto más comprendemos y experimentamos el amor del Señor por nosotros, más su amor fluirá en nosotros para los demás. Hasta que nosotros mismos y nuestros enemigos entiendan que no hay otra forma de poder vencer esas barreras. Para eso debemos fortalecer nuestros momentos de comunión, para beber de la fuente del amor cada día este maravilloso sentimiento que es plantado por Dios. Es un amor divino el que Dios pone en nuestro corazón. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo. Servir en amor El amor que se dona es la cosa más divina que un ser humano es capaz de hacer. En realidad, complicamos la fe y la vida de muchas maneras, pero en esencia nuestra razón de ser es simple. Hemos sido llamados para amar. Tú has sido llamado para amar, no solo a tu familia, sino el grupo, el entorno de personas que te rodean. Las personas pueden argumentar nuestra teología, nuestra doctrina, nuestro estilo de vida, pero ¿quién puede argumentar contra un amor altruista, desinteresado? Las primeras personas beneficiadas con ese amor, sin duda alguna, serán tus propios hijos, tu propia esposa, después todos los que te rodean. ¿Por qué no usamos esta influencia del amor de Dios en favor de las personas que te rodean? Al principio, tal vez algunos van a decir, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué tú estás actuando así? No te jactes, porque no es tu amor, es el amor de Dios. Y esta semana, tú puedes ser el reflejo del amor de Dios a todos los que están a tu lado. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, porque tú nos amas. Porque tú nos amaste primero. Nosotros queremos reaccionar a tu amor y poder reflejar a los demás en forma clara y evidente que tú, Señor, eres amor, y que la gente te busque a través de la forma como expresamos ese amor. En el nombre de Jesús. Amén.